y Flor de Piedra presentan su programa Mujeres, Protagonistas de Cambio. Que no me impidan nunca el derecho a pensar, y que no me impidan nunca mi derecho a libertad. Hola, niña Carmen. ¿Ya decidió por quién votar este 15 de marzo? Le cuento que un grupo de mujeres discutimos y acordamos no votar por Arena. ¿Y por qué usted? Se lo voy a contar, pero póngame atención. Arena durante 20 años ha explotado al pueblo y nos ha hecho más pobres. Ha expulsado a más de 1 millón de personas para luego recibir sus remesas y con eso vivir bien. Abandonó a los agricultores y nos tiene aguantando hambre, pues encareció los alimentos. Para colmo, no hay trabajo y los que tienen ganan un miserable salario, porque con la dolarización que nos impuso, todo subió y sigue subiendo. Ellos solo piensan en ganar dinero. Son unos sacos sin fondo. Por eso nosotras estamos dispuestas a luchar por el cambio junto a los amigos de Mauricio. Y somos más las que votaremos por Mauricio, porque estamos seguras que los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes vamos a mejorar. Mauricio es una buena persona, un excelente profesional que ha luchado contra la injusticia, pues él también la ha vivido. Ya comprendí, niña Tere. Yo también me uno con ustedes. Y además, invito a todas las mujeres a que el 15 de marzo marquemos la bandera roja con la estrella de la esperanza. Mujer, sentimiento, pura bendición. Mujeres extremas, féminas, bellas. Únete a nuestra campaña ahora. Queremos a Mauricio como presidente. Este es un mensaje de las mujeres que van por el cambio. Allá. No conocemos fronteras para el cambio. Unidas trabajando. Hola, tengan muy buenos días. Este es el primer programa Mujeres Protagonistas de Cambios que vamos a escuchar cada jueves de 9:30 a 10:30 en la red comunitaria de ARPAS. Estamos aquí en nuestro primer programa con Rosalía Chávez de IMU. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, este es el primer programa de Mujeres Protagonistas de Cambio. Entonces le damos la bienvenida. Estamos también con Patricia Pérez, que viene en representación de OTS, la Organización de Trabajadoras del Sexo, y del CNI, del Comité Nacional de Disidencia. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, es un gusto volver a estar aquí en este programa. Estamos también con Daisy Cheney, que es la directora de IMU, del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo para la Mujer. Buenos días, Daisy. Buenos días, encantada de estar compartiendo esta mañana con todos nuestros amigos y amigas de Radio ARPAS. Y por último tenemos a Gloria Miranda, del CNI, del Comité Nacional de Incidencia. Buenos días, Gloria. Buenos días, Andrea. Me da mucho gusto. Y es para mí un gran honor estar acá nuevamente en las oficinas de Radio ARPAS Comunitaria. Pues como lo han dicho todas, para nosotras es un honor empezar este nuevo programa. Les vamos a explicar un momento corriendo las secciones que vamos a tener. Son secciones que van a variar a lo largo de los programas, que se van a escuchar cada jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana en el 92.1 FM en las redes comunitarias de las radios asociadas a la red comunitaria de ARPAS. Vamos a tener una primera sección que en el programa de hoy, bueno, de momento no la tenemos. Es una sección de noticias relacionadas con mujeres que se va a llamar Tomando el Pulso, porque realmente sí que hay un déficit en los medios de comunicación aquí de noticias relacionadas o con mujeres o que tengan que ver con políticas públicas para las mujeres. La siguiente sección será una sección muy cortita de cuentos de varios autores y autoras nacionales e internacionales que tengan que ver con mujeres. Tenemos otra sección que se llama La historia con voz de mujer, que hemos tratado de mezclar historias de mujeres protagonistas de aquí, de El Salvador. Hoy vamos a escuchar la historia de Patricia y de Gloria. Una historia muy cortita, pero bueno, un resumen de la historia de su vida y también de mujeres relevantes en la historia. Vamos a tener mujeres como Gabriela Mistral, como Prudencia Ayala. Son reportajes pequeños de 1 o 2 minutos. Y por último, lo más importante es el tema del día, que serán las mujeres protagonistas hablando en una entrevista sobre un tema relevante que hoy, bueno, como es el primer programa, vamos a hablar un poco del proyecto, vamos a hablar un poco de las organizaciones que estuvieron en el proyecto, de los retos que enfrentan las organizaciones ante la coyuntura que se presenta y un poco también de los temas que vamos a tocar en los siguientes programas. Ahora vamos a pasar a escuchar un audio, a dar una noticia, empezando con lo de Tomando el Pulso. Es un audio muy cortito que está sacado de una película que se llama Solo Mía, pero desgraciadamente es algo que sí que ocurre no solo en las películas. ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Eres la culpable de nuestro fracaso! ¡Cállate, por favor! ¿Crees que nos conoces bien? ¡Pues te equivocas! ¡Basta! ¡Eres una fracasada que va de madre feliz! ¡Pero a mí no me engañas! ¡Cállate ya! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo, eh? ¿Querías cargarte nuestro Joaquín, matrimonio y ya me Joaquín, tienes harto? Joaquín. ¡Nunca más te lo voy a consentir! ¡No! ¡Basta ya! Todo esto viene porque el jueves, este pasado jueves, asesinaron a 5 mujeres aquí en San Salvador. Hubo una reunión, se ha previsto hacer una marcha, no sé si Patricia tiene noticia de esa marcha, el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Parque Centenario. Se van a reunir varias mujeres vestidas de negro con velas para protestar contra los feminicidios que desgraciadamente aumentan las cifras día a día aquí en El Salvador. Según datos del Instituto de Medicina Forense, 2 mujeres en promedio mueren al día asesinadas en El Salvador. Entonces, bueno, se van a concentrar a las 4 de la tarde en el Parque Libertad, este miércoles. Van a ir vestidas de negro, van a llevar velas. La idea es ir al Parque Centenario, ¿no? ¿Es así? En silencio y para exigir para decir basta ya un poco a la impunidad de estos crímenes. No sé si quieres comentar algo, Patricia. Bueno, como bien nos dice Andrea, ¿verdad? Este miércoles nos vamos a unir Flor de Piedra, OTS, ¿verdad? En protesta por los asesinatos de las mujeres, ¿verdad? Que son, como dice Andrea, 2 al día prácticamente. Y también para exigir la investigación, ¿verdad? Que no queden impunes como siempre ha sido en la historia. Y la verdad es que no es solo un problema del sector trabajadoras del sexo, es un problema que enfrentamos mujeres, como mujeres que somos, ¿verdad? Y que golpea más a unas que a otras en este sentido, ¿verdad? Pero la idea es que las mujeres nos solidaricemos, ¿verdad? Con el resto, ¿verdad? Y que, bueno, este miércoles nos podamos llegar, ¿verdad? No solo las trabajadoras, sino que también amas de casa, las mujeres que trabajan también en el servicio doméstico, vendedoras, ¿verdad? Que demos el apoyo, ¿verdad? Porque somos mujeres todas, independientemente del trabajo que ejerzamos, ¿verdad? Y como dice Andrea, ¿verdad? Vamos a estar a las 4 de la tarde en el Parque Centenario, ¿verdad? Vestidas de negro, con velas, y ¿verdad? Que vean que las mujeres estamos juntas, ¿verdad? Que no estamos divididas, ¿verdad? Que es lo que nos ha inculcado casi siempre el sistema, ¿verdad? Que las mujeres tenemos que estar separadas, pero yo creo que es una lucha que tenemos y es para todas, ¿verdad? Pues sí, como decía Patricia, solo recordar una vez más que será este miércoles a las 4 de la tarde en el Parque Centenario. Las mujeres irán vestidas de negro y se trata de hacer una marcha silenciosa hasta el Parque Libertad para exigir el cese de la impunidad por los crímenes contra las mujeres. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo. Bueno, hemos escuchado una canción de Bebe, una artista española. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, la que les comentábamos de cuentos. hechos por y para mujeres. Vamos a empezar con un primer cuento que se llama Amor Prohibido, de Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta es una reconocida escritora y periodista mexicana. Nació en Puebla el 9 de octubre de 1949. Y es conocida por crear personajes femeninos sugerentes y sobre todo por recrear la realidad social y las políticas de México. Sus novelas más conocidas son Mal de Amores o Arráncame la Vida, que ahora se ha hecho hace poquito una película sobre esa novela. Y bueno, este cuento surgió, según cuenta la autora, porque su hija pequeña se puso enferma y estuvo ingresada varios meses en el hospital. Y ella se sentaba cada noche a contarle historias de mujeres de su familia y se dio cuenta que las mujeres de su familia se caracterizaban porque todas habían, más o menos en cierta medida, elegido y regido sus propios destinos. Entonces decidió escribir varios cuentos sobre las mujeres de su familia y entre ellos está Amores Prohibidos, que vamos a escuchar ahora. De brujas y otras hierbas. Un lienzo manchado, un papel azul poesía, un acorde que cala los huesos. Este cuento es un aporte de las Casandras. Amalia Ruiz encontró la pasión de su vida en el cuerpo y la voz de un hombre prohibido. Durante más de un año lo vio llegar febril hasta el borde de su falda que salía volando tras su abrazo. No hablaban demasiado. Se conocían como si hubieran nacido en el mismo cuarto. Se provocaban temblores y dichas con solo tocarse los abrigos. Lo demás salía de sus cuerpos afortunados con tanta facilidad que al poco rato de estar juntos el cuarto de sus amores sonaba como la sinfonía pastoral y olía a perfume como si lo hubiera inventado Coco Chanel. Aquella gloria mantenía sus vidas en vilo y convertía sus muertes en imposible. Por eso eran hermosos como un hechizo y promisorios como una fantasía. Hasta que una noche de octubre el amante de Amalia llegó a la cita tarde y hablando de negocios. Ella se dejó besar sin arrebato y sintió el aliento de la costumbre de bastarle la boca. Se guardó los reproches, pero salió corriendo hasta su casa y no quiso volver a saber más de aquel amor. Cuando lo imposible se quiere volver rutina, hay que dejarlo. Le explicó a su hermana que no era capaz de entender una actitud tan radical. Una no puede meterse en el lío de ambicionar algo prohibido, de poseerlo a veces como una bendición, de quererlo más que nada por eso, por imposible, por desesperado. De buenas a primeras convertirse en el anexo de una oficina. No me lo puedo permitir. No me lo voy a permitir. Sea por Dios que algo tiene de prohibido y por eso, tan solo por eso, este amor está bendito. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Pues acabamos de escuchar Amor Prohibido de Ángeles Mastretta. Ahora pasamos a la siguiente sección, siempre en el 92.1 de la frecuencia FM, en la red de radios asociadas comunitarias de ARPAS. Ahora vamos a pasar con una sección que, bueno, la vamos a tener un poquito incompleta, pero sí que tenemos a dos de sus protagonistas, que son Patricia Pérez y Gloria Miranda. Esta sección vamos a hacer reportajes sobre vidas de mujeres protagonistas salvadoreñas y no salvadoreñas. Entonces, bueno, Patricia y Gloria están aquí porque forman parte del Comité Nacional Disidencia, que ahora nos van a explicar un poquito en qué consiste, y formaron parte de un proyecto que también se llamó como el programa Mujeres Salvadoreñas Protagonistas de Cambios. Lo que hicieron también Patricia y Gloria durante el proyecto fue grabar un documental que se llama Sociodrama, dos historias de vida sobre... no sobre sus vidas, pero sí sobre pequeños retazos de sus vidas. Y bueno, no sé, Patricia, si quieres explicarnos un poquito de dónde vienes, qué es el CNI. Bueno, sí, de la organización. Bueno, yo soy de la OTS, que es Organización de Trabajadoras del Sexo de El Salvador, ¿verdad? Y que también estamos en el CNI. Bueno, contarles que llegamos al CNI a través de Flor de Piedra, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito qué es eso de CNI, porque igual suena... Bueno, CNI es un comité, ¿verdad? Un comité de incidencia, ¿verdad? Donde estamos mujeres rurales y las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Bueno, la idea es hacer incidencia, ¿verdad? No solo en la violencia económica que sufrimos las mujeres por ahorita, ¿verdad? Y que, bueno, desde hace tanto estamos sufriendo, no, que también hacer incidencia en muchos temas más, ¿verdad? En los que no sea posible, en los que nosotros estemos conscientes que podemos luchar, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Seguir siempre adelante con el CNI y seguir haciendo incidencia. Y Gloria, bueno, cuéntanos también un poco tu experiencia, cuéntanos también, bueno, todo esto surgió por un proyecto que se llama igual que el programa Mujeres Salvadoreñas Protagonistas de Cambios. ¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Cómo viviste el proyecto? Bueno, tengan muy buenos días. Yo me llamo Gloria Miranda. Vengo de la Ciudadela Guillermo Manuel Lungo. Soy representante de la Asociación Amudesco. ¿Cómo fue que yo llegué al programa, al Comité Nacional de Incidencia? La Institución para el Desarrollo y Capacitación de la Mujer, IMU, nos invitó a unas reuniones en donde nos explicaba lo del proyecto que se llamaba Mujeres Protagonistas de Cambio. Entonces nos unimos con Flor de Piedra, IMU y todas las organizaciones con las que trabaja IMU, que somos 13 organizaciones, y Flor de Piedra y también la organización de OTS. Nos juntamos, nos reunimos, vimos todos los problemas que nosotras tenemos en común, y luego decidimos todas las organizaciones trabajar en el tema de violencia económica, que es el tema en que salimos afectadísimas nosotras como mujeres. Nos reunimos y después de eso hemos realizado muchas actividades dentro del programa. Hemos venido aquí también a la Radio Comunicación ARPA, hicimos un documental donde dice Historia de dos mujeres, que es la historia de muchas mujeres, la historia que a nosotras nos ha tocado vivir en este sistema capitalista, podríamos decir. Bueno, voy a explicar un poco sobre el Comité Nacional de Incidencia. Ese fue formado por una miembro de cada organización: OTS, Amudesco y el resto de asociaciones, que no les sé mucho el nombre, algunas se los puedo, pero solo voy a mencionar a Amudesco. Entonces es así como hemos formado el Comité Nacional de Incidencia y estamos siempre trabajando. Es por eso que estamos acá ahora aquí en este programa. Y quizás yo aquí había preparado un poquito sobre... porque yo escuchaba a Andrea que decía también sobre la historia de cada una de nosotras, que podíamos contar un poquito, ¿verdad? Entonces yo escribí un poco para no estar buscando las palabras, lo escribí aquí. Entonces, donde dice que mi vida ha sido vulnerable de forma integral. No he tenido acceso a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. Tengo 52 años de enfrentar la pobreza. Desde que nací, puedo decir, es porque no es porque no haya trabajado, sino que porque para nosotras las mujeres campesinas está diseñado por el sistema capitalista que nunca salgamos de la pobreza, porque la ideología capitalista enriquece a unos pocos y empobrece a la esclavitud a muchas mujeres campesinas. Mientras que no cambiemos este sistema, no podremos vivir en igualdad de los géneros y derechos. Hasta ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Ahora vamos a escuchar solo de forma muy cortita. Porque, bueno, como habíamos dicho, se había grabado un documental en el seno del proyecto Mujeres Salvadoreñas Protagonistas de Cambio. Y un documental que las dos protagonistas fueron Patricia y Gloria. No sé si queréis contar algo de la experiencia de grabar el documental o algún aporte que queráis hacer. Por ejemplo, Patricia. De la experiencia que vivimos en el documental, bueno, fue muy bonita. La verdad es que deja mucha satisfacción. Más que todo a nivel personal, porque como que entendemos a darle más valor a las cosas que... Porque muchas veces pasa por nosotras mismas que no le damos valor a lo que hacemos. Entonces, y ver una cosa así como que tiende uno a valorar más las cosas que uno hace, las cosas que le gustan más que todo, ¿verdad? Y que no importa de lo que trabajemos, ¿verdad? Que siempre y cuando lo valoremos, también estamos valorando a nosotras mismas, ¿verdad? Que lo que hacemos vale muchísimo, ¿verdad? Y que son cosas, experiencias muy, muy bonitas. Patricia, ahora vamos a escuchar, es un fragmento muy corto del final del documental, que yo creo que era relevante porque, bueno, no se puede poner, y menos por radio, un documental, pero sí fueron cuatro mujeres, que fueron Patricia, Gloria, estaba Isabel, y estaba también Magdalena, la hija de Patricia, que dijeron cuáles eran los sueños de estas mujeres. Vamos, uno de sus sueños, porque tampoco eran todos. Y bueno, nos escuchamos ahora en un momento. No sé si Gloria quiere añadir algo más de su experiencia de grabar un documental. Sí, para mí fue muy maravilloso el poder tener la oportunidad de salir en el documental. Porque ese es el reflejo, como ya repetí anteriormente, que es el reflejo que nos pasa a todas nosotras de mujeres. Entonces, pero uno de mis sueños que yo decía en el documental es que mi sueño es de que un día nosotras como mujeres no pasemos todas las cosas que pasamos. Que hayan programas quizás que se preocupen los gobiernos, porque hayan programas en donde nos eduquen de una forma integrada, porque eso es lo que siento yo que a mí me hizo falta, y por eso yo he sufrido muchas cosas, porque también la educación, tanto académica, intelectual, es importante, pero también necesitamos más orientaciones como acerca de nuestra sexualidad. Siento yo que eso es muy importante para nosotras de mujeres, que podemos prevenir muchos problemas que nos pasan por no tener una orientación de salud sexual y reproductiva solamente. Pues gracias, Gloria. Ahora sí que vamos a escuchar el fragmento final del documental, con los sueños de Gloria, de Isabel, de Patricia y de Magdalena. Ese es uno de mis sueños como madre, como mujer, ver que mis hijos realizaran, ¿verdad?, algo, que tuvieran una oportunidad mejor a la que yo tuve, ¿verdad? Mi gran sueño sería ese, tener, en que sea un espacio chiquitito, pero que sea mío, y pues sí, compartir con mis hijos y hacer, ¿cómo decir?, hacer en ese espacio lo que uno considere conveniente. Eso es mi gran sueño. Uno es el trabajo y otro es tener una casa mía, pero que sea solo mía y de mis hijos. Que yo quisiera y tengo es que estas niñas y estas niñas no pasen lo que yo he pasado, ni lo que pasó mi mamá, ni lo que ha pasado la mamá de ella. Ese sería mi sueño. Tu trabajo, una mujer. Bueno, y ahora hemos escuchado los sueños de Patricia, de Gloria, de Isabel, de Magdalena, y ahora pasamos por fin al tema del día, que es, bueno, la última sección de este programa y quizás también la más importante. Hoy, por ser el primer programa, vamos a hablar un poco del proyecto que nos reunió a todas aquí en esta mesa, que se llama Proyecto Mujeres Salvadoreñas Protagonistas de Cambio. Surgió en el año 2005 con dos organizaciones, IMU, que aquí tenemos a su directora, Desi Cheney, y Flor de Piedra, con la ayuda de Progresio, que es una organización inglesa, y la Unión Europea. Y bueno, no sé si nos quiere explicar, Daisy, un poco en qué consistió este proyecto, cómo surgió. Gracias, Andrea. Es un gusto para mí estar compartiendo con estas mujeres trabajadoras y protagonistas de los cambios que tanto necesita este país. Pues este proyecto nació en el año 2005. Durante 3 meses estuvimos compartiendo con las compañeras de Flor de Piedra y algunas técnicas del IMU, una idea de formular una propuesta con apoyo de Progresio que permitiera ampliar el trabajo que ya estábamos haciendo cada una por nuestro lado, es decir, ampliar la organización y la movilización de mujeres con las que habíamos venido trabajando durante largos años y que por el contexto que vivía el país era necesario fortalecer la organización de estas mujeres para que pudieran desempeñar un papel muy protagónico en la sociedad. Y de esa manera fue que discutimos en varios talleres cómo juntar los intereses, las necesidades de mujeres rurales con las que IMU trabajaba, con los intereses y las necesidades de trabajadoras del sexo que en aquel momento trabajaban y eran parte de Flor de Piedra y de la Organización de Trabajadoras del Sexo, OTS, que al final también se aglutinó a este esfuerzo. Así que en esas reflexiones llegamos a descubrir que sí habían intereses comunes, que la violencia y la pobreza eran obstáculos que enfrentaban tanto mujeres rurales como trabajadoras del sexo y que era posible, ¿no? Uh-huh. Gestionar un proyecto que nos permitiera a ambas instituciones también fortalecer nuestros propios objetivos institucionales que cada una por nuestro lado desarrollábamos. De esa manera es que se configuró el proyecto, que tuvo a bien la Unión Europea apoyarlo, y estuvimos durante 3 años con las compañeras de Flor de Piedra y con toda esa cantidad de lideresas que forjó a través del proyecto, y que al final del mismo, pues, ellas decidieron constituir esto que las compañeras han nombrado como el Comité Nacional de Incidencia, y que hoy por hoy es un espacio con mucha autonomía, es un espacio que quedó como una expresión clara del éxito que el proyecto había tenido. El Comité Nacional de Incidencia uh-huh. es ahora un espacio que aglutina a más de 50 mujeres, tanto rurales como trabajadoras del sexo, y que tienen su propio plan de trabajo, sus propias expectativas y su propia decisión de cómo incidir en la sociedad. Uh-huh. Claro, porque ese proyecto hay que recordar que ya ha terminado. Es un proyecto que duró 3 años. Entonces ahora las perspectivas de futuro son el Comité Nacional de Incidencia, ¿o hay más retos que se plantee después de este proyecto? De hecho, el Comité Nacional de Incidencia es la expresión política, digámoslo así, de participación política y de incidencia política que las mujeres tienen, pero el resultado más exitoso es haber potenciado y fortalecido a 13 organizaciones de mujeres rurales y mujeres semiurbanas también, y a la propia organización Flor de Piedra y OTS, ¿verdad?, que a través del proyecto tomaron contacto con más organizaciones, las capacitaron, las concientizaron. Y hoy, pues, yo considero que hay más fortaleza también en las dos instituciones, tanto en el IMU como Flor de Piedra, como facilitadores de estos procesos uh-huh. de concientización y de organización de mujeres. Uh-huh. Es que en estos procesos de concientización que hablabais, yo sé que hubo un tema común de incidencia en todo este proyecto, que habéis dicho que es el tema de la violencia económica, porque a la hora de hablar de retos y dificultades que enfrentaban tanto mujeres rurales como trabajadoras del sexo, que se dieron cuenta pues que no tenían lo mismo, ni acceso a créditos, ni acceso a una vivienda digna. Estaban discriminadas por el solo hecho de ser mujeres, tenían que abordar una doble y a veces hasta una triple jornada laboral, y que todo eso pasaron a llamarlo violencia económica. ¿Qué es violencia económica? Si nos podéis definir. Solo quisiera previamente comentarte que el término violencia económica, si bien ya existe dentro de la jerga científica y dentro de todo el bagaje teórico del feminismo, realmente este fue un concepto que las mujeres rurales y trabajadoras del sexo durante varios meses estuvieron reflexionando acerca de cómo eran sus vidas. Toda la carencia y toda la falta de acceso a servicios, a lo más elemental para la vida, tenían y enfrentaban tanto mujeres rurales como trabajadoras del sexo. Y cuando cayeron en la cuenta, en la reflexión de que eso generaba violencia, de que toda esa pobreza se traducía luego en una violencia en su salud física, salud psicológica, en su salud mental en general, porque una mujer que no tiene lo básico para vivir ella y su familia, sus hijos e hijas, realmente se vive como violencia, ¿verdad? Y en esa reflexión se logra identificar las causas de esa violencia vivida en su vida cotidiana, y deciden entonces darle contenido a ese concepto y lo nombran como violencia económica, que se convierte luego en una campaña de incidencia que duró varios meses. Entonces, la violencia económica entendida desde las mujeres está referida a ese impacto negativo que viven las mujeres en su vida, su impacto sobre todo psicológico, en su salud mental, su impacto en su salud, ¿verdad?, en su condición física y material, por la carencia de todas las condiciones básicas y mínimas para vivir. Allí entra también toda la reflexión en torno al trabajo y al empleo, al poco acceso o al nulo acceso que las mujeres tienen a un empleo digno, o cuando lo tienen es un trabajo en el sector informal que básicamente carece de derechos laborales, no tienen ninguna prestación, y además cuando entran a la vida laboral se enfrentan con la discriminación de no ganar lo mismo que ganan los hombres, por ejemplo. En fin, todo ese conjunto de violaciones a los derechos económicos que se reconocen ya en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que se traducen en un efecto negativo, ¿verdad? Ya lo decía yo, en su salud física y emocional, y por lo tanto se vive como una violencia. Entonces uh-huh. se nombró así, violencia económica. Es que, por ejemplo, yo creo que tanto Gloria como Patricia pueden dar ejemplos de violencia económica que viven ellas en sus vidas. No sé, Gloria, si nos puedes contar un poco de qué trabajas, cuánto ganas, si tienes seguridad social, si tienes seguro médico. Bueno, yo trabajo como promotora de salud comunitaria en la clínica de Amudesco, pero ahí solo gano al mes. En el año pasado ganaba 69, hoy me va a salir 75. $75 mensual, al mes. Sí, pero analizando bien yo todo eso, hoy en este año me voy a ver más preocupada psicológicamente. Estoy más preocupada porque tengo una hija que va a primer año de bachillerato y estudia todo el día, entonces tengo que darle $1 todos los días. Entonces yo ya me puse a hacer la cuenta en un mes cuánto sale. Serían $20 mensual solo para ella, y la otra niña que tengo que va también por la tarde, yo siempre le doy 25 centavos para que compre alguna cosita en la escuela para cuando sale a recreo. Entonces me pongo a hacer la cuenta también cuánto sería en el mes, sería $5, serían $25 mensual que yo tengo que tener ya para cubrir planificado costos. Para cubrirle los días que van a la escuela. Aparte de eso, que les piden para copias, entonces siento que hoy estoy más preocupada que otros años porque el gasto se me va a elevar más. Entonces no sé qué hacer, yo estoy pensando en ver qué hago para poder generarme más ingresos económicos, pero no siento posibilidades de qué, cómo puedo hacer. Claro, es que retomando lo que dice Gloria de no sé qué hacer, o sea, ahora ya está posicionado el tema de violencia económica. Efectivamente es una violación de unos derechos económicos que repercute en la salud física y emocional de las mujeres. Pero, ¿qué hacer entonces contra esta violencia económica? O sea, ¿cómo actuar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿O cuáles son...? Pues, este fue en verdad una gran preocupación que nos surgió, porque obviamente primero fue en la fase de reflexión la identificación del problema, uh-huh. la identificación de las causas y los efectos de esa violencia económica en la vida de las mujeres. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de instituciones como las nuestras, como el IMU, como Flor de Piedra, o desde las mismas mujeres organizadas en la Comisión Nacional de Incidencia? Y allí hemos estado tratando de identificar qué posibilidades habría de crear una alternativa económica que no fuera esta lógica de la economía capitalista, que lo que hace es excluir a las personas que están fuera del sistema, que no les da ninguna oportunidad y que no logran salir adelante, aun cuando digamos se tengan acceso a pequeños créditos. No ha sido para nada exitoso, porque se entra dentro de esa lógica capitalista donde prevalece el individualismo, la competencia. ¿Y qué hicimos? Le hemos pedido a dos compañeras que están trabajando ahora también con nosotras, a Gloria y a Adriana, son compañeras colombianas que trabajan también con Progreso, para que hicieran un pequeño estudio que nos diera luces de por dónde crear una alternativa. Y hay también otras investigaciones que se han hecho sobre la pobreza. Y ahí es que descubrimos que existen unas alternativas que se están presentando ya en varios lugares del país, que están bajo esa lógica que se llama economía solidaria. Y la economía solidaria, como planteamiento teórico y práctico, lo juntamos con planteamiento feminista sobre el trabajo reproductivo, sobre el cuidado. Y entonces se ha generado una propuesta que hoy se llama economía solidaria del cuidado, o economía solidaria feminista, como le llaman otras, que está planteando la posibilidad de generar dinámicas económicas de manera diferente, y sobre todo en las comunidades pobres, donde prevalezca la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad, el cuidado del medio ambiente, y sobre todo la necesidad de salir adelante de una manera diferente a la que plantea el sistema capitalista, porque sabemos que ya hemos probado esa lógica, y esa lógica no funciona, ni resuelve, ni mucho menos va a erradicar la pobreza. Entonces hoy, como una alternativa a esa economía capitalista, estamos hablando de una economía solidaria. Las mujeres llevan 2 años ya trabajando en pequeños emprendimientos productivos, con otra lógica, con otra manera de relacionarse económicamente. Una de las dificultades siempre es la comercialización de estos emprendimientos. Uh-huh. De eso también se está hablando, se está tratando de encontrarle salidas, ¿verdad? Nosotros pensamos que finalmente el Estado también tiene que ofrecer espacios donde esta economía pueda tener viabilidad, porque se necesita un respaldo del Estado. Y es una de las cosas que estamos incluyendo en una agenda económica que se ha elaborado dentro del movimiento de mujeres, y que creemos que va a significar una herramienta para poder negociarla con un futuro gobierno que comprenda estas necesidades específicas de las mujeres. De modo que hoy la economía solidaria del cuidado forma parte de esta propuesta de agenda económica de las mujeres, y creemos que vamos a tener una herramienta de diálogo y de negociación con los futuros gobernantes sobre este tema. Porque dices que lo de la economía solidaria y el cuidado forma parte de una agenda que es más amplia, que es la agenda económica de las mujeres. Exactamente, esa es una agenda que ya se tiene concretada, se está afinando ahora, hay que darla a conocer a los diferentes organismos de mujeres para que sea una herramienta más, ¿verdad? que nos pueda servir para la interlocución con el Estado. Uh-huh. Y respecto a la interlocución con el Estado, porque ahora sí que estamos en una coyuntura un poco particular, que van a ser elecciones el próximo 15 de marzo, tanto como Comité Nacional de Incidencia, como desde IMU y Flor de Piedra, ¿cómo se ha planteado? Una de las cosas que hemos hecho de entrada es analizar las dos plataformas electorales de los dos partidos en contienda. Uh-huh. Entonces hay un estudio muy exhaustivo de la plataforma que está ofreciendo Arena y la que está ofreciendo el FMLN. Y tengo que decir que hay una valoración muy preocupante respecto a lo que se está planteando como compromiso electoral por parte de Arena, en tanto se está viendo a la mujer únicamente como una mujer con hijos a la que hay que apoyarle en tanto madre, en tanto esposa, pero no como una mujer que tiene sus propios intereses como mujer, sus propias aspiraciones y realizaciones personales. Y bueno, ese es un déficit que nosotros vamos a tener que estar insistiendo siempre, ¿verdad?, para que los gobernantes realmente vean más allá de mamás o de esposas a las mujeres. Para que haya desarrollo en la sociedad salvadoreña, realmente se tiene que considerar que más de la mitad de la población somos mujeres y que esas mujeres tenemos diversidad de intereses y diversidad de aspiraciones. Así que nosotros vamos a esperar que las mujeres, sobre todo las mujeres ciudadanas votantes, le pongan mucha atención a lo que cada partido está ofreciendo para las mujeres. Uh-huh. ¿Cómo piensa cada partido, cada gobernante que está ahora disputando las elecciones de marzo, cómo se están planteando llegar a cada mujer? Y hemos escuchado ya algunas propuestas, unas más claras que otras. Yo creo que una bastante clara propuesta es esta iniciativa que anunció el candidato del FMLN, Mauricio Funes, sobre Ciudad Mujer, que nos ha parecido muy interesante, muy novedosa y muy creativa. Creemos que van a ser espacios que van a resolver de manera integral las quizás necesidades más urgentes que las mujeres tienen sobre violencia, sobre la pobreza, etcétera. Pero bueno, habrá que seguir dialogando una vez se conozca quién es el nuevo gobernante. Habrá que seguir dialogando, y yo creo que ese es el trabajo que hacemos las organizaciones de mujeres, promover la organización de las mujeres para que tengan su propia voz, porque para poder salir adelante, el Estado tiene que escuchar a las mujeres, porque las mujeres somos las que padecemos los problemas y sabemos cómo se pueden resolver. De modo que aquí el llamado es que a cualquiera de los dos gobernantes que finalmente se convierte en el presidente del Salvador, tiene que abrir la puerta para el diálogo con las organizaciones de mujeres, porque hay más de, según la última investigación que se hizo, más de 560 organizaciones de mujeres a nivel nacional, y todas son organizaciones locales o de nivel nacional que tienen propuestas, que tienen su propia idea de cómo sacar adelante su desarrollo. Por lo tanto, una cosa importante es que escuchen qué es lo que se está planteando. Uh-huh. Las mujeres rurales están organizadas, tienen propuestas de cómo sacar adelante el agro, por ejemplo, desde la mirada de las mujeres, y entonces se pide que haya un mecanismo nacional de políticas públicas para las mujeres que realmente responda a las necesidades de las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedamos con este llamado a que las mujeres analicen de verdad todas las propuestas de los dos candidatos para ver cómo afectarán las políticas públicas, y este llamado a que de verdad se abra un mecanismo sentable, un diálogo, y que después, sea quien sea el candidato presidencial o la persona que lleva la presidencia, pues realmente se oigan las propuestas de todas las organizaciones de mujeres y se establezca un mecanismo nacional de políticas públicas para las mujeres. Y bueno, solo daros las gracias. Muchas gracias, Gloria. Y gracias a Patricia. Gracias a Rosalía. No sé si queréis añadir algo más.